Sumate a hacer historia. En Bariloche salimos a las calles y a cada rincón para gritarlo bien fuerte. Será ley. No más abortos clandestinos. No más niñas obligadas a parir. Si salís, sale. El aborto clandestino se va a caer. Si salimos, sale. El 29 de diciembre viviremos una jornada decisiva y vos no podés faltar. Es urgente que sea ley. Arriba nuestro proyecto, que sea ley. Será ley. Campaña Nacional por el Derecho a Decidir.